Tenido una reunión extensa. Ay, perdón. Hemos discutido muchas cosas, pero en concreto, lamentablemente, no tenemos ninguna respuesta. Compañeros, para que tengamos en cuenta, nos han informado que respecto al comedor universitario hay una voluntad política de la Secretaría. La Secretaría de Asuntos Políticos de la Nación. La Subsecretaría de Asuntos Políticos, ¿sí? Que habría un compromiso de que se destine una partida presupuestaria para mantener ese comedor. Pero es simplemente eso. No tenemos nada, no hemos definido nada. Hemos quedado en claro que acá no se iba a firmar, no se iba a acordar nada. Venimos a decir una exigencia y esa exigencia hasta el momento simplemente se ha traducido en gestiones burocráticas, en compromisos que exceden a la toma. Nosotros hemos discutido que si hoy no teníamos respuesta, la toma seguía y la toma tiene que mantenerse, compañeros. En violencia sexual y doméstica, ellos han dicho que no pueden comprometerse a dar el apoyo a eso hasta tanto no se reúna y se discuta en el consejo directivo. Por otra parte, sí, lo mismo nos han dicho con respecto al boleto estudiantil, que fue la misma respuesta que nos dieron ayer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que eso no depende de ellos, que eso tiene que ser planteado y de que de hecho ya existen alrededor de 2 o 3 proyectos planteados del boleto en la legislatura. Lo que nos han dicho es que se va a gestionar una audiencia con el presidente de la legislatura, es decir, el vicegobernador Regino Amado. Nosotros desde ya expresamos que queremos ser parte de todas y cada una de las negociaciones y que se nos integre, que se nos escuche. El día de mañana el rector Juan Alberto Cerisola tiene una cita con el intendente Amaya para tratar estos temas. Les hemos pedido, por intermedio de la reunión que hemos mantenido hoy, que se nos escuche, que se nos integre ahí. Si no hay nada que ocultar, que se nos integre en las negociaciones.